Pachanguear. Con mi negra pasaré bailando hasta que llegue la madruga. Con mi negra pasaré bailando hasta que llegue la madruga. Pachanga en mi barrio esta noche, pachanga sabrosa. Les invito para que gocen, hay chicas hermosas. Pachanga en mi barrio esta noche, pachanga sabrosa. Les invito para que gocen, hay chicas hermosas. Con mi negra pasaré bailando hasta que llegue la madruga. Con mi negra pasaré bailando hasta que llegue la madruga. Pachanga en mi barrio esta noche, pachanga sabrosa. Les invito para que gocen, hay chicas hermosas. Pachanga en mi barrio esta noche, pachanga sabrosa. Les invito para que gocen, hay chicas hermosas.